Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Fuera de Barcelona nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Y No Solo Jazz en una cadena de radios hermanas, comenzando con la Radioneta en Valparaíso, emitiendo de momento solo por internet, www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a partir de las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, obviamente, en Torelló, 103.5 FM, Radio Arc, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Manresa, 106.4 de la FM, Radio Bala, los martes a las 17 horas, los sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y No Solo Jazz en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los domingos a las 20 horas, la web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Comenzamos el programa de hoy con la voz de Nakani Kanté y posteriormente el primer tema de su álbum Naka, que acaba de ver la luz hace nada, poquísimos días. No Solo Jazz. Ayo gudi, ayo bari maju, kabari maju ikele, kabari maju ikele. Beka kuma, kuma nyato. Le gusta. Awa. Hey, ala. Itena julusara, itena julusara, itena julusara, itena julusara, julumantigi, itena julusara, kile kafone kidina julusara ye. Anumalong, yama julumantigi ye. Anumalong, julumantigi yami. Anumalong, yama na julumantigi ye. Anumalong, julumantigi yami. Anumalong. Julu. El primer tema del disco de Nakani Kanté, cuyo título es Naka y que acaba de salir hace nada a la circulación, al mercado, como se dice. Nakani, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Es una introducción muy breve la del disco, ¿no? Yulu, ¿qué significa esto? ¿Tiene algún significado? Sí, seguro, seguro. Yulu significa mi deuda. Tu deuda. ¿Y que tienes muchas deudas? Yo persigo a la persona que me debe. Entonces es mejor tener buena amistad contigo y no deberte dinero. Sí. Sino, no es exactamente por dinero, sino hay muchas cosas en África, eso es como un juego, ¿no? Ya, sí, entonces, claro, las deudas no son solo siempre dinero, sí, sí. ¿No? Ya, claro. Yulú, Naka, este es el segundo disco de tu discografía, sí, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuánto tiempo pasó entre el primero y este segundo? 2 años. ¿Y por qué tanto? ¿Qué pasó en esos 2 años? Porque estaba preparando, no quería ir con prisa. Bien, quería hacer las cosas con calma y sacar lo que yo quería. Y entre ese primero, ¿cómo es el título del primer disco? Saramaya. Saramaya. Sí, me acuerdo que lo presentamos aquí. Sí, sí, sí. Saramaya, me acuerdo perfectamente. Saramaya. Y en ese tiempo, entre aquel Saramaya y este Naka, ¿cómo ha evolucionado tu música o tu carrera musical? Porque no he dejado de trabajar primeramente, siempre a full con la música y con la experiencia también que he tenido con los otros músicos, he salido fuera también, he conocido otro músico y no he dejado de trabajar y veo que el camino que he cogido también está... Es el camino que quería. Es el camino que tú querías. Sí, sí. Saramaya. Saramaya. Saramaya. Saramaya te llevó a viajar y a presentar el disco fuera de la frontera de Barcelona. Sí, de sí. Cataluña. Sí, sí. Sí, he estado en Austria, en the Jazz the City. Uh-huh. Y también una conferencia en Londres. Allí me encontré con los músicos. Maneka Costa de Guinea-Bissau, Lansana Jabate, el balafonista de Tumani Jabate, y había mucha gente conocida, ¿no? No solo la música, sino históricamente todo eso. Entonces, estar ahí también, conferencia, pero al mismo tiempo, siempre aprovecho para presentar lo que hago, y lo han presentado bien. Saramaya explicaron mi camino también, lo que yo pensaba, ¿no? Uh-huh. Y durante estos 2 años he pasado muchas cosas. Ya me imagino. Ha pasado muchas cosas me imagino. Contenta. Sí. Y, oye, a África ha sido todo, porque tú eres originaria de dónde? De Guinea Conakry. De Guinea Conakry. ¿Has estado en África presentando tu disco? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, este disco no. No, no, el anterior. El anterior, sí. El anterior me he ido, lo he presentado y la verdad lo recibieron muy bien. Y he hecho otro vídeo, un vídeo particularmente para ahí. Ajá. Otra canción para más africana. Ya. Y hice el vídeo y es el vídeo más que ha tenido... Ha sido un video de la semana durante 2 semanas. Durante 2 semanas, durante tu video. Durante 2 semanas, sí. El número uno. El número uno, eso. Saramaya. Sí. Saramaya. Y después Naka. Naka. Naka, sí. ¿Cuánto tiempo de trabajo te ha llevado? Bueno, estos 2 años dices tú que has estado trabajando, pero para componer estas canciones, ¿cuánto tiempo has tenido que trabajar? Puedo decir 8 meses. 8 meses, porque yo la compuse casi todo. Sí, porque hay 12 discos, perdón, 12 temas en el disco. Son todos composiciones originales, sí, tuyas, todas. Son mías. Y todo. 8 meses de trabajo. Sí, 8 meses. Desde yo, bueno, en la casa, como sabes, los artistas, yo con la guitarra ahí, sacando cosas, no soy guitarrista para nada, pero saco mis cosas y la verdad muy bien, lo he sacado y doy a los músicos, me lo armonizan y también los arreglo también, casi lo he hecho todo yo. Qué bien. Sí. Naka, ¿qué escuchamos ahora, Naka, del disco? Creo que habíamos dicho de tocar el número 2, el segundo tema, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el título? Ntorola. ¿Qué significa? Ntorola significa lo que me molesta. Hablo de la desigualdad entre mujer y hombre. Muy bien, lo escuchamos y después volvemos al tema y me cuentas un poco más sobre la letra. Vale. Jamana ke gamere nuye adaila daila daila mazage muzu udejalala somage muzu adaila daila daila no gerende Nakani Kanté, de su álbum Naka, y el tema Torola. Torola. Me decías que eran las cosas que a ti te molestan. Sí. Y has mencionado concretamente el tema de la mujer. Desigualdad, ¿no? La desigualdad de la mujer. ¿Cómo ese tema lo tenemos muy, muy serio, ¿no? En África y en tu país? Sí. ¿Cuál es la situación de la mujer allí? Muy duro. Dura, ¿no? Muy duro, muy dura. Las mujeres trabajan mucho. Y por eso a mí me molesta que los hombres piensan que ellos son lo más importante. La mujer también es muy importante en el matrimonio, porque ellos hacen todo para sacar a sus hijos adelante, aunque el hombre no da nada, pero ellos hacen todo para que otra persona no sepa que mi marido no me ha dado nada para cocinar hoy. Pero las mujeres de África lo hacen, ¿sabes? Y lo que una mujer puede, lo que un hombre puede hacer, una mujer también lo hace. Entonces, a mí me gustaría que eso cambiara. Por ejemplo, cuando me fui en Guinea hace un mes que he vuelto, he visto las cosas ya diferentes. Ahora las nuevas generaciones ya piensan diferente. ¿Sabes? Cuidan más a sus mujeres, llevan los niños a la escuela, que eso no suele pasar, ¿sabes? Entonces las cosas están cambiando y eso me da mucha alegría. Y hay un mensaje como la letra de esta canción, me imagino que ayuda, ¿no? Para que se vaya abriendo la conciencia de la gente y sepa que esto no puede seguir eternamente. No. Eso tenía que cambiar. Y me imagino que por lo menos lo que he vivido últimamente, creo que con las nuevas generaciones ya piensan otra cosa. No son como duro, ¿sabes? Ya. Me imagino que también las mujeres han jugado un papel importante en educar, me imagino, a los hombres, ¿no? Sí. En este sentido, ¿no? Porque, porque solo no van a aprender, ¿eh? No. Naka. Bonito nombre para el disco. ¿Es una abreviatura de tu nombre o tiene algún significado? Mira, esto lo he puesto porque es como la mitad de mi nombre. Sí, claro. Pero realmente, cuando componía la canción Bidenu, que habla los niños de hoy, ahí hablo, yo digo, lo que le preocupa a Naka. De vez de decir Nakani, le dije Naka. Entonces digo, ostras, me gustaría poner Naka porque en Bidenu lo siento mucho. Es una canción que habla contra el abandono de los niños en la calle. Los niños abandonados en la calle. En la calle, exactamente. Y esta canción me gusta mucho. Entonces, como hay Naka ahí, digo, ¿por qué no? Ponemos Naka y punto. Pues la escuchamos entonces. Vale. ¿Sí? Bidenu. Bidenu. Ma lonte ma lonte ko kele ne miri na kalabi desitelo mnela Nununa sembulo na kama nzimbi ya koru judo si amande nela nela naimala nela denkele ni balo oromina den fila o be balo den sabadi balo oromina den nani o be balo wiyo wiyo wiyo wiyo wiyo ah nenu yedre dila bataila bataila sanyi koro anye murike anya muladi nyo mamu okele Vídeno. Aquí tenemos solo tu voz y la guitarra. Sí. Pero a ver, esto parece que anteriormente no recuerdo que hayas grabado algo así tú sola con la guitarra. No, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Que te ha costado mucho coraje hacerlo o qué? Yo lo quería hacer y lo hice y ha salido bien también con las voces, todo, y estoy encantada, de verdad. Es algo que lo hice yo, ¿no? Que lo toqué yo. Entonces, es un orgullo para mí. Qué bien, sí. Qué bien, porque tú decías antes que como que no eres buena guitarrista, pero chica, aquí se ve que eres mejor de lo que tú piensas, que crees, ¿no? Mejor así aprendo más. Pídenos, los niños de la calle. Son niños de familias desestructuradas, seguramente huérfanos, sin padres o que los han echado de casa. ¿Qué ocurre con estos niños? Mira, cuando me fui en África, yo a veces lloraba, ¿sabes? Porque no he vivido nunca lo que está igual en Brasil o en México o en otros países, ¿sabes? Porque también puede haber ahí, pero lo que yo he vivido, he visto los niños que no tienen ni 7 años, están en la calle y vendiendo cosas entre los coches, corren para darte agua para que le des dinero, ¿sabes? Eso se tiene que acabar, eso se tiene que acabar. Todo esto ya es una lucha a altas esferas políticas, ¿eh? Lo sé. Y es una lucha que tampoco lo puede dar la gente solo allí. Es decir, responsabilidad de la situación en África también tenemos que encontrarla aquí en Europa. Sí, es algo que va a ser difícil para ir contra eso. Pero yo, en esta canción, yo digo, eso me preocupa mucho. Tenemos que darnos la mano porque una persona no puede sola. Un presidente puede dar órdenes, ¿vale? Pero todo el mundo tiene que querer para que eso se haga. Por supuesto, claro que sí. Claro es increíble, ¿sabes? Yo no puedo ver eso. Cuando tú, por ejemplo, estás allí en tu país y expresas este malestar tuyo con lo que ocurre, ¿la gente cómo reacciona? Bien, muy bien. ¿No te miran como un bicho raro? No, no, para nada. Al contrario, le encanta escuchar este disco porque es más global, ¿no? No es como el disco anterior que ha sido más tradicional. Esto es al contrario. Esto es más abierto, ¿no? Para todo el mundo. Y no pensé que este disco les gustaría tanto, pero sí, les encantan y las palabras les gustan a todo. Todo el disco les gustan. Todo el teléfono que suena es mi canción. El disco, las canciones de este disco ya han sonado en África, ya, ¿no? Sí, sí, algunos han sonado. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Han sonado. ¿Las has cantado tú allí, sí, digamos, personalmente? Sí, sí. Vale, sí. Vale. Veo que aquí en el disco no solamente hay temas que son originales tuyos, uh-huh, sino que veo también que hay colaboraciones. Sí, perfectamente. ¿Sí? A ver, cuéntame un poco cómo es eso. Es Tuña. Tuña. Es una canción que habla de la verdad. Entonces tuvo honor de que Kalima ha producido, Kalima Juanlu, sí, sí. Ha producido este disco y que Macaco ha cantado conmigo. ¿Macaco? Sí. Wow. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal en el estudio tú con Macaco cantando la canción? Pues mira, no coincidimos. Hasta ahora no nos hemos visto. Vale, vale, vale. Porque yo tenía que irme a Guinea porque mi padre estaba muy enfermo. Uh-huh. Tenía que poner mi voz y volver en Guinea, que pues, desgraciadamente se murió. Se murió tu padre. Sí, pero bueno, y regresé. Él ahora no está, está de concierto. Pero espero que nos veamos pronto porque tengo muchas ganas. Porque veo, escucha que digo, hay cosas, ¿sabes? Y no hemos hecho en el mismo día, pero cuando escucha el disco, escuchará otra cosa. Yo digo, oye, tío, y él dice, vamos a Nakani, ¿sabes? Y dijo, eso parece como hemos estado. Como si estuvieran sí, en muy el bien, estudio. Muy bien, la verdad. Y me encanta. Qué me bien. Encanta. Lo vamos a escuchar entonces. Sí. Tuña. Tuña. Oye, tío. Vamos allá, Cani. Amba que cocola, y va que cocola, duñaro. Aquí era tu mana que era tuña di tuña le fuerte. Amba que cocola, y va que cocola, duñaro. Aquí era tu mana que era tuña di tuña le fuerte. La lógica predica, el corazón replica. La excusa del lenguaje no lo explica. Le llamo en verdad. Papa le llaman verdad. Ne te kumala. Preba preba papa le llaman verdad. Ye ye ye ye ye. Ne kumala. No no no. Con aquí en Barcelona ni te kumala. Entre un paso y el siguiente, entre un cruce y la pendiente, oigo a alguien hablar. Será, será, será, será esa mi verdad, será. Entre un beso y el olvido, entre una palabra y su testigo, oigo a alguien hablar. Será, será, será. Será esa mi verdad, será. Cueste lo que cueste, para que mi alma se acueste tranquilita. Propongo claridad, y yo propongo claridad. Propongo claridad, y yo propongo claridad. Preba preba pa le llaman verdad. Ne te kumala. Preba preba pa le llaman verdad. Ye ye ye ye ye. Ne te kumala. No no no no. Con aquí ni Barcelona ni te kumala. Anye tuña fo. Bien que la verite. Anye tuña fo. Tuña fo kani. Ne di tuña fo malotigi e kasi konkola. Anye tuña fo. Siente tan vidente como una rueda sobre pendiente. Le llaman verdad, le llaman verdad. Bueno, colaboración con Juanlu de Calima uh-huh. y Dani Macaco. Sí. En lo último que ha sacado Nakani Kanté al mercado, que es el disco Naka. Y está, hombre, por supuesto, el management aquí de Javi Zarco. Y tenemos Slow Walk Music, que es la discográfica que edita el disco. Una discográfica que hace una apuesta fuerte por sí. la música africana y por sí, el afrobeat sí. también, sí, que sí. bueno, que tiene raíces obviamente uh-huh. en África. Javi Zarco, tu manager, el hombre que está ahí al lado sí, tuyo. Sí, sí, apostando todo por mí. Apostando todo por ti. Es un buen apoyo para claro. ti, ¿verdad? Uf, mucho, mucho. Imagínate, un buen apoyo de verdad y lo agradezco de corazón. Porque no todo el mundo confía, ¿no? Y él muchas veces me da la confianza americana y tiene que confiar en ti. Él me da mucha mucha fuerza, es porque la verdad. Cree en ti y cree en lo sí, que tú haces. Él cree en mí. Que eso es importante. Muy importante, la verdad. Yo no sé, ¿sabes? No sé qué decir porque. La verdad, Javi cree mucho en ti y también apuesta por mí, se preocupa, dice Kani, Kani, mejor hagamos esto. Tú tienes que creer en ti, todo eso. Eso va a ir, eso va a salir bien. Fantástico. Y eso me da mucha ganas de seguir. Y precisamente cuando se murió mi padre, hace 15 días. 15 días solamente. 15 días. Y yo tenía tantas cosas para hacer para este disco. Pero cuando pienso lo que Javi está apostando por mí, me da ganas de luchar más. Porque no pues quiero que se desolucione. Pues muy bien. Sí. Me imagino que Javi, cuando escuche estas palabras, sí. le va a gustar. Seguro que le va a gustar. Sí. Oye, pero Javi está organizando ahora un concierto para presentar el disco, ¿no? Sí, sí. ¿El concierto cuándo es? Es pronto, ¿no? Es el 30 de marzo. 30 de marzo, la semana que viene. Exacto, de aquí a nada. Calientito. Calientito, calientito. ¿Dónde es el concierto, Nakani? El concierto es Apolo 2. Apolo 2. Sí. Vale, día 30 de marzo, Apolo 2. Nakani, entonces quedamos el día 30 de marzo en, sí. en la sala Apolo. Oye, pero resulta que aquí en el disco está Calima. Sí. Y según tengo entendido, Calima será el grupo que va a tocar antes que tú. Exactamente. Entonces, la hora de... ¿Cuál es la hora definitiva, digamos? La puerta se abre a las 8. A las 8 y media, punto. Calima. Toca 30 uh-huh. minutos y después sale. Vale, entre sale. El cambio de escenario y todo aquello, sí, a las 21:30 tú ya estarás sí, sí. en el escenario. Perfecto. Que ¿no? vengan, ¿eh? Porque... Sí, sí, claro que sí. Que vengan, que vengan. Que vengan, que vengan. Y Calima abre... Calima tiene... pequeño repertorio especial para esa media hora, ¿verdad? Sí. Fantástico. Claro. Pues hasta el 30. Hasta Nakani. Muchas gracias. Oye, ¿y el público tuyo aquí? ¿Hay gente africana que sigue tu música y sigue tus conciertos? ¿Aparte de la gente de aquí? Sí, sí. Sí, hay africanos. Aunque no hay mucho aquí. Yeah. Porque, por ejemplo, de mi país no hay mucho. No hay muchos, ¿no? No hay muchos. Si vas en Sabadell, encontrarás. En un barrio, mucho guineano, pero aquí no conozco ninguna guineana. Ah, no, hay solo muchas, una persona. Vaya, seguro que va a estar en el concierto. Sí. 30 de marzo, la Sala Apolo, la número 2, presentación del disco Naka de Nakani Kanté. ¿Qué nos podrías decir acerca de aquello como del espíritu del disco para que a la gente se haga una idea de la música que van a escuchar en el concierto? Será aún más. Aún más. Porque ahí me van a ver directo. Uh-huh. Vamos a transmitir, ¿no? Uh-huh. Yo quiero transmitir lo que siento, yo quiero transmitir a ellos. Uh-huh. Y estoy seguro si vienen... a ver, el concierto también se llevarán un disco seguro. Uy, eso sí, es de esperar que cada uno que vaya al concierto se vaya con un disco. Oye, ¿los músicos que actúan en el concierto serán más o menos los mismos que hay que en han el, tocado, sí. Que han tocado los mismos, ¿no? Uh-huh. Y tendremos también a Dani Macaco. como invitado o no. Espero. No sé, sorpresa. Sorpresa. No decimos nada, pero podría ser. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Podría ser. No olvidemos la fecha, 30 de marzo, la sala 2. Sí. Que espero que esté llenísima. Sí, sí, sí. Que se llene de gente. Sí, ahí, sí, sí, que bailando y disfrutando. Y disfrutando de todo. Sí, cuando vengan, no van a volver en mal estado. No, sino no. ¿Es un concierto con música para bailar, Nakani? Sí. Sí, ¿no? Sí, es un, cuando escuchas, te vas a mover. Hasta escuchar el disco te vas a mover. ¿Cómo no te vas a mover en el concierto? Si no, vamos a mover juntos y bailar y cantar todo. Que, sí, sí. Perfecto. Nakani, muchísimas gracias por venir. Y una cosa venir. Quería... ¿Algo que se te haya quedado por decir? Que, bueno, quería agradecer a Radio Contrabanda, especialmente a ti, y quería agradecer también a mi marido, que también lucha mucho por mí. Hombre, él también, ¿eh? Sí, sí. Ahí codo a codo con Javi, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y que vengan el día 30, porque se va, chefe. Que la gente vaya y disfrute con tu música, sí. Y que se lleven el disco a casa para seguir disfrutando de la eso, música. Exactamente. Nakani, nos vemos el 30. En el 30. ¿Sí? No faltes. No, no, no, ahí estaré. Adiós. Y para terminar de presentar este disco de Nakani Kanté, Naka, les voy a hacer escuchar un último tema. Kana Kasi, no solo jazz. Acabamos de escuchar el tema Kanakasi de Nakani Kanté de su álbum Naka. Y de Guinea Conakry, que es de donde es originaria Nakani, nos vamos a ir a Zanzíbar, enfrente de la costa de Tanzania, siempre en África. Zanzíbar, que su nombre posiblemente viene del persa Sangi Bar, que significa costa de los negros, es una región semiautónoma de Tanzania que comprende un par de islas alejadas de la costa oriental de África, llamadas Unguja o Zanzíbar y Pemba. Allí nos vamos. Con un álbum que lleva por título Culture Musical Club Zanzíbar, y vamos a escuchar en primer lugar un tema cuyo título es Niye Niye, que significa es él, desde Zanzíbar a No Solo Jazz. See you. Desde Zanzibar, la voz de Rukia Ramadani y este tema Ni Yeye. Y ahora escucharemos un tema instrumental, Nuru. Así se titula esta pieza del grupo Culture Musical Club de Zanzibar, el álbum Shine del año 2008. Y de Zanzibar cruzamos el trozo de océano que queda entre esta isla y el continente africano. Enfrente tiene a Tanzania. Tanzania es un país situado en la costa este del África Central. Justo enfrente. Tanzania tiene justo enfrente esas dos islas en Zanzibar. Bien. En Tanzania tenemos a un grupo, el grupo Moeme, que nos va a interpretar una danza típica tradicional de iniciación. Es una danza de iniciación. Se grabó en el pueblo de Nasali el 27 de abril del año 1000. 1994, desde Tanzania a No Solo Jazz. Yeah. Desde Tanzania, el grupo Moeme Dance Tanzania, y esta danza de iniciación llamada Wagogo, Wagogo. De Tanzania nos dirigimos al norte y cruzamos la frontera con Kenia. Kenia es el país con el cual Tanzania tiene frontera por el norte. Y allí nos encontramos a un grupo que responde al nombre de D.O. Misiani and Chirati Jazz. Vamos a escuchar la pieza Pini Ose Mer. A ver qué nos dice esta música que nos llega desde Kenia. A no solo jazz. Mare gi Pini Ose Mer, el grupo Deo Misiani y Chirati Jazz, desde Kenia, en África. Y continuamos en África, en Mali. Mali, un país, y yo creo que el país que ha dado el mayor número de músicos africanos con repercusión internacional. Toumane Diabaté, Mamadou Diabaté, Oumu Sangaré, Alifarka Touré, Boubacar Traoré, Rokia Traoré, todos esos músicos, cantantes, son originarios de Mali. Bien, en Mali, ¿qué vamos a hacer en Mali? Tengo aquí un disco del sello Putumayo World Music, que recoge una serie de grabaciones de músicos de Mali, originarios de Mali, y de músicos de del Mississippi. Y es una especie de viaje musical en el cual, a través de estas grabaciones, se trata de vislumbrar o encontrar las raíces comunes que hay entre estas músicas de Mali y las de Mississippi en los Estados Unidos. Concretamente, las raíces del blues. Vamos a comenzar con una pareja maliense, que de hecho son pareja, Amadou y Marianne, ambos músicos ciegos, son pareja, y les vamos a escuchar cantar un tema titulado Mon Amour Ma Chérie. Y con esto ya hemos pasado ya el ecuador de la primera hora del programa, y vamos caminando ya hacia, bueno, no hacia el final porque todavía queda mucho, pero como mínimo hemos pasado el ecuador del programa, de No Solo Jazz. Bien, Amadou y Marianne y este Mon Amour Ma Chérie. Ma chérie, ne doubine Mon amour, ma chérie, Amadou y Mariam, desde Mali. Y de Mali nos vamos a las riberas del Mississippi y allí encontramos a Guy Davis, que nos va a interpretar este tema, You Don't Know My Mind, Guy Davis. Don't Know My Mind, el señor Guy Davis, desde los Estados Unidos, desde las riberas del Mississippi. Volvemos a Mali. Y ahora tenemos a Rokia Traoré, cantante, compositora, guitarrista. Sabali. Thank you. Sabali, Rokia Traoré, de Mali. Y en este viaje de ida y vuelta entre Mali y la ribera del Mississippi, volvemos a aquel río y ahora con Jessie May Hemphill y este tema cuyo título es Standing in My Doorway Crying. I'm standing in my doorway crying, yeah. Oh, baby. I'm standing in my doorway crying, yeah. Oh, baby. You treat me so low down. You know I love you, baby, but you treat me so low down, yeah. Come on, baby, I got love for you, baby. Jesse May Hemphill y este tema Standing in My Doorway Crying. Y regresamos a Mali con Boubacar Traoré. Boubacar Traoré nos canta Carcar Madison. Carcar Madison, Boubacar Traoré, desde Mali. Volvemos a el Mississippi y allí nos espera una de las voces y de los músicos digamos, de mayor prestigio, o uno de los de mayor prestigio de aquella zona del Mississippi en los Estados Unidos, el señor Muddy Waters y el tema My Home is in the Delta. Muddy Waters en No Solo Jazz. In the Delta, way out on that bomber's road, now you know I'm leaving Chicago, and people that show do hate to go. Now you know I'm leaving here in the morning. Won't be back no more. Well, I know my little baby. This girl don't know what a shape I'm in. You know I haven't had no loving. Boy, you know, and God knows when. Now you know I've just been sitting here thinking, wondering where in the world she been. Won't come down. I feel like crying, but you know the tears won't come down. You know I got a funny feeling. I'ma have to leave your town. Sitting here thinking, wondering where in the world she been. My home is in the Delta. El señor Muddy Waters. Volvemos a Mali. Habib Koité. Habib Koité. De este magnífico álbum editado por el sello Putumayo World Music, que lo titula Mali to Memphis, an African American Odyssey, una odisea africana-americana, en busca de las raíces del blues. Y en Mali, les decía, tenemos a Habib Koité, y el tema Sirata, no solo jazz. Tira por la niña roja. Sirata, Habib Koité. Habib Koité, de Mali. Mali, Mississippi, Mississippi, Mali. Influencias que van, influencias que regresan. Y estamos una vez más en el Mississippi con el señor Taj Mahal, Queen Bee. Queen Bee, Taj Mahal, desde el Mississippi. Y ahora damos un salto a Guinea. Y allí en Guinea encontramos a Baba Dayan. Baba Dayan. Y nos canta Sabari. Con Baba Dayan y este Sabari, llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y No Solo Jazz en esta cadena de Radios Hermanas, la Radio Neta Valparaíso, Chile, emitiendo por internet, de momento, solamente por internet, www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Y sigue la cadena de Radios Hermanas, Radio Almaina, en Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, parte de Barcelona, en Torelló 103.5 Radio Arc, sábados a las 21 horas, la web www.arrc.cat. En Manresa, en el 106.4 de la FM, Radio Bala, martes 17 horas, sábados a las 22, la web radiobalamanresa.wordpress.com. Y en Madrid, no solo jazz en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Los domingos a las 20 horas, la web radioela.org. No solo jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por estar allí, escuchando, siguiendo esta serie de temas, composiciones que hoy nos han llevado a África. Y les doy el mail del programa en caso de que quieran escuchar, sugerencias, lo que ustedes quieran escribir, perdón, quieran escribir. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Ah, el podcast, no solo jazz.contrabanda.org.